Mirando al Oeste, un programa dedicado al quehacer general de nuestro distrito. Mirando al Oeste. Cultura. Deporte. Música. Información general. Mirando al Oeste. Mirando al Oeste. Agujeros en la selva misionera, el romano recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por las guerras, esta tierra la salvó. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos oyentes. Siendo las 23, inauguramos nuestro programa Mirando al Oeste, un programa dedicado al quehacer de la cultura y la sociedad en nuestro distrito Moreno. Buenas noches, querida Gladys. Hola, buenas noches. Bienvenidos, queridos oyentes, a este nuestro primer programa en FM 90.1 Moreno. Quien les habla es Gladys. Salud y esperamos ser tu compañía todos los sábados de 20 a 21, compartiendo una hora comunicando novedades, historias de nuestros vecinos. Si querés comunicarte con nosotros, llama al 466-6559, mensajes de texto al 1561-54-303-59 o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Eso es si te querés comunicar por mediante vía internet. Bueno, queridos oyentes, inauguramos nuestro programa. Damos saludo a los compañeros de la radio FM Moreno, a los profes del curso de radio. Y bueno, estamos un poco nerviosos por ser el primer programa. Así es. Queremos decir que también tenemos una compañera que llamada Juana, que bueno, que tuvo una recreación con los chicos que está trabajando del barrio La Victoria. Y bueno, se retrasó un poquito, pero la esperamos. Sí, así es. Tuvieron actividades con distintas organizaciones sociales, una actividad sociocultural en Moreno, se realizó en el barrio 25 de Mayo. Y bueno, así que Juanita, estamos esperando. Así que bueno, estamos inaugurando nuevamente el programa. Queremos decirles que el programa va a constar de distintos bloques, en el cual va a haber un bloque deportivo, en donde se va a tocar temas referidos a qué tiene que ver a lo que es la zona Moreno, así como bloques de cultura. Bueno, dentro de la cultura vamos a tratar de estar informando todas las actividades de Moreno, el desarrollo cultural que tiene Moreno y los horarios, los lugares donde se realizan estas actividades. Sí, también desde el otro aspecto vamos a dar también a la cultura, tratando de ver qué pasa en los barrios culturalmente, en cómo gente está vinculada al tema cultura, pero no solo desde un aspecto del Estado, sino desde otro aspecto, ¿no? Un aspecto más sociocomunitario y que tiene que ver con una alternativa paralela a lo que propone el Estado. Bueno, hoy casualmente estuvimos en una reunión con los profesores en el bachillerato popular donde yo asisto. Estábamos pintando un mural para exponer y nos decían esto. Qué lindo lo que están tratando de comunicar. Todo aquello que están haciendo, la gente anónima que está ayudando a los chicos a expresarse de alguna manera culturalmente, ¿no es cierto? En la música, en la pintura, en los bailes autóctonos que les están enseñando. Y bueno, es una movida así, cultura más cultura hace la patria. Fue una relación que estábamos haciendo entre todos ahí. Y fue muy linda la charla que tuvimos. Sí, es verdad, eso en realidad tiene que ver con lo que decía, ¿no? Con que hay actividades culturales que tratan de rescatar esto, ¿no? La identidad de nosotros como individuo, como clase trabajadora, que eso es lo que importa en estas actividades que realiza, ¿no? Como bien lo informaba mi compañera, el Bachillerato Popular El Cañón, ya que estamos, decimos, se encuentra ubicado en la avenida Monsegur 260, así que es un bachillerato que intenta otra perspectiva de clase desde una cuestión educativa. Vamos al primer temita musical, compañera. Bueno, ya, adelante. Acabamos de escuchar Cara de Luna, cantada por Los Basilios. Excelente tema. Para escuchar tus inquietudes. editorial de nuestro programa. Este programa está creado para que los oyentes estén informados qué pasa en Moreno, los programas culturales que ofrece y dar a conocer a los artistas que muchos de nosotros no conocemos. Todos los trabajadores sociales que están en el anonimato, que ofrecen una actividad para los chicos más humildes y de los barrios, y una formación que en alguna actividad cultural o deportiva. La cultura, el deporte, las actividades socioculturales, dando a conocer que no solo desde el Estado se pueden realizar actividades que tienen más que ver con la cultura y con el deporte, y que hay gente que trabaja y lo hace desde otra perspectiva. Llegaron mensajitos al programa, dice, a toda la gente de los talleres, mucha suerte con los primeros programas hoy. Cecilia de Estado de Coma. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos los oyentes. Vamos a reiterar de nuevo los teléfonos, las vías de comunicación. Bueno, si te querés comunicar, el teléfono abierto, el teléfono es 4666559. Vuelvo a repetir, 4666-6559. Si querés comunicarte mediante vía internet, micrófono abierto, @fmmoreno.cor.ar. Mensaje de texto al 15-61-54-03-59. bienvenida compañera Juana. Antes estábamos escuchando a León Gieco en El Ángel de la Bicicleta. Bienvenida, compañera. Gracias, buenas noches, compañero. ¿Qué ha ocurrido con usted? Bueno, estuve en una marcha de luchando por la vida, por los derechos de las pibas y los pibes. Una marcha que se hizo de la Plaza Satélite hasta Plaza 25 de Mayo. Estuvimos de las 3 y media de la tarde caminando con los niños. Nos hicimos una marcha todo de niños, murgas. Así que estuvo muy lindo. Aparte seguía un festival, pero yo como tenía que venir para acá, me vine. Llegué tarde, pero llegué. El tema es cumplir. Muy bien, muy bien, muy bien. Estaban llegando mensajes. Sí, contentísima con este mensaje. Del profesor Diego. Dice, hola gente linda, la verdad, la alegría cargada de afecto que tengo me desborda. Un abrazo, profe Diego. Gracias, Diego. Gracias, profe, gracias, gracias. Mil gracias. Muchas gracias, profe Diego. Vamos presentando el bloque cultural. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura. Cultura morenense, horarios, lugares, bloque cultural en FM 90.1, mirando al oeste. Bueno, el bloque cultural, más que nada lo hemos definido en la editorial, ¿no? Tratar de dar a conocer las distintas actividades socioculturales en la ciudad de Moreno. No, acá Juana tiene otra información. Bueno, buenas noches, público. Comenzó la inscripción a la Universidad Nacional de Moreno. El lunes 1 de noviembre comenzó la inscripción para cursar la educación superior en la Universidad Nacional de Moreno. Consta de 7 carreras: ingeniero electrónica, licenciatura en administración, licenciatura en relaciones del trabajo, licenciatura en economía, licenciatura en trabajos sociales, licenciatura en comunicación social, licenciatura en educación secundaria. Está ubicada en la avenida Bartolomé Mitre 1891, donde funcionaba el Instituto Reglos. El teléfono es 0237-466-7186. Cursar en la Universidad Nacional de Moreno es gratis porque es pública, es nuestra y es para todos. Muy bien, vamos a recordar que en el Riglos hay una guardería para aquellas mamás que quieren estudiar y tengan chicos, entonces pueden llevar a sus chiquitos y dejarlos en la guardería. Qué bueno. Que eso es una gran cosa para aquellas mamás que quieran tener una carrera universitaria muy bien. O un futuro. Entonces, mira las posibilidades que tiene, ¿no? Sí, tener una guardería es una cosa muy... Y a la mamá es beneficioso porque no le corta los tiempos de repente. Sí. Yo quiero también informar que hubo un festival de audiovisuales con la juventud el 5 de noviembre de este año. Se realizó el segundo festival de corto, Jóvenes en Primer Plano se llama. El evento busca compartir historia de niños, adolescentes y jóvenes diferentes de barrios a través del lenguaje audiovisual y fotográfico. Bueno, paralelamente a la educación que brinda el Estado, entendemos y sabemos que hay profes que han impulsado un bachillerato popular acá en el Cañón. Y bueno, estamos con un par de profesores que nos van a contar cómo fue la iniciativa y cómo es estar compartiendo este espacio con también los compañeros de los barrios. Hola, buenas tardes, profe Laura. Hola, buenas tardes a todos los que están escuchando. Bueno, profe, ¿cómo fue que te integraste al Bachillerato Popular del Cañón? Bueno, como todos, me parece, por una invitación que fue de boca en boca, por inquietudes que teníamos distintos docentes de acá de Moreno, de distintos niveles, de nivel primario, nivel secundario, nivel terciario. Y bueno, con este boca en boca, con esta tan linda invitación de entrar en un nuevo proyecto que iba a ser para muchos de nosotros nuestra primera iniciativa en lo que era la educación popular. Así que bueno, llegué por una amiga. Y bueno, acá estamos y somos muchos. Bueno, invitamos al otro profe que está aquí. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, contanos cómo estás viviendo la experiencia de estar dentro de un bachillerato popular. Bueno, la experiencia es hermosa. La verdad que cada vez que uno va caminando, este proyecto va sorprendiendo mucho. Y eso está bueno, está bueno, está bueno la calidad de gente que encontré ahí adentro. La verdad, muy contento. Bueno, la idea ¿no? de llevar a cabo un bachillerato popular corresponde a la idea o a una realidad que es palpable, que es la realidad que, bueno, el Estado no brinda la educación que tiene que brindar. En este año se ha incrementado el presupuesto para seguridad y el presupuesto para educación ha caído. ¿Cómo ven en perspectiva esta situación? Sí, mira, esto que vos decís es así de bien, bien cierto. Digamos, estas instituciones, los bachilleratos populares, nacen en la Argentina a partir del 2001, cuando, bueno, sabemos todo lo que pasó a nivel económico y a nivel social, ese colapso que fue gigantesco para nuestro país. Estos bachilleratos surgen primeramente en lo que son las fábricas recuperadas y a partir, bueno, de iniciativa de los mismos obreros y de los mismos trabajadores o trabajadores desocupados. Surgen en el IMPA, Madrid, Córdoba, Chilaver, son los primeros que están surgiendo en la Argentina, en Capital Federal. Y luego, bueno, se va trasladando esta iniciativa, estas instituciones de gestión social, que así se llaman, se trasladan al resto, digamos, de la provincia de Buenos Aires, mayormente en conurbano, que hoy en día están funcionando otras en Luján o Mar del Plata. Bueno, o sea, esta es la génesis de lo que es un bachillerato popular. Hay distintos y bueno, cada uno tiene por ahí una conformación en cuanto a lo que es el grupo de docentes y también una conformación política diferente. El que nosotros, bueno, integramos surgió a partir de este año justamente por una iniciativa que, y aparte una necesidad que hay en el barrio El Cañón, como en tantos otros barrios de Moreno, esto de que el sistema educativo formal no da abasto y es expulsor de no solamente de adolescentes, sino también de jóvenes o personas mayores que no pudieron completar sus estudios en la enseñanza media. Laura, te vamos a hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen alguna bonificación en sueldo, hablamos, por esta actividad? Bueno, ese es uno de los reclamos que tenemos nosotros, pero bueno, esto no, obviamente somos trabajadores de la educación y obviamente queremos una paga por tal trabajo que realizamos, pero nuestro mayor reclamo, justamente, Víctor, es otro. Nuestro mayor reclamo es... El mayor reclamo es el reconocimiento de los títulos de los estudiantes. Eso es lo más importante en cuanto al bachillerato popular, ¿verdad? Muchos de los estudiantes, y en realidad todos los estudiantes que están en el bachillerato, van para obtener un título secundario, y ese es el mayor reclamo y el más importante en el que por el que están luchando todos los bachilleratos. Los otros dos reclamos son, bueno, becas para todos los estudiantes y además de las becas, la cuestión edilicia. Porque, bueno, obviamente que la mantención de lo que es nuestro edificio corre por cuenta de los estudiantes, como así también la limpieza y, bueno, todo lo que tenga que ver con la organización del establecimiento educativo, de los profesores y de los estudiantes. Por eso se llaman instituciones de gestión social. Bueno, una preguntita más. Hace poco hubo una actividad que realizaron, fueron a La Plata. ¿Cómo fue esa actividad? ¿Cómo les fue? ¿Qué respuestas tuvieron del Estado? Bueno, las respuestas que tuvimos del Estado fue que para fin de año van a estar los bachilleratos conveniados. Hay un convenio que se redactó que solamente necesita la firma del ministro Porto. Y bueno, en una reunión que se realizó con el viceministro, con Belinche, expusieron esto, que para antes de fin de año los bachilleratos van a estar conveniados. En este reclamo ante el Estado provincial no estábamos solamente nosotros, sino que había bachilleratos de capital, de provincia, más otras organizaciones sociales y espacios. Nos están pidiendo la tanda. Vamos a la tanda y seguimos con esta rica entrevista. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Mucho palo pa' que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos de 12 a 14 por tu estación de radio. Domingos, de 22 a 24. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Estamos para escuchar tus inquietudes. Estamos en el aire, continuamos con la entrevista a los profes del Bachillerato Popular El Cañón. A mi lado está el profe Diego, que recién ha venido. Buenas noches. Hola, profe. Estábamos hablando de lo que es el bachillerato. Sí, venías hacia acá y bueno, venía escuchando lo que hablaban los compañeros y la verdad, los felicito por el programa, es hermoso y estoy sumamente contento y feliz porque están llevando adelante un proyecto que es muy lindo. Bueno, muchas gracias, profe. La idea es esta, tratar de difundir actividades sociocomunitarias, socioculturales, uh-huh, que tal vez los medios masivos de comunicación te lo privan. No, te lo privan, exactamente. Uh-huh. La última pregunta era cómo va a ser la actividad y en qué va a constar la actividad del próximo... Bien. El próximo miércoles, el 24, salimos nuevamente a la calle junto con los demás bachilleratos nucleados en la CEIP y nucleados en la Coordinadora de Bachilleres Populares a reclamar, como lo venimos haciendo desde que ingresamos a este espacio y como lo vienen haciendo los distintos bachilleratos ya hace 7 años, el reconocimiento de los bachilleratos como una entidad pública, una entidad de gestión social. El reconocimiento de los títulos de los bachilleratos, el reconocimiento del salario docente, porque nos consideramos trabajadores de la educación, las becas para los estudiantes y boleto estudiantil. Esos son los reclamos básicos que vamos a realizar, primero en la Casa de la Provincia y luego en el Ministerio de Nación. Profes, ahora mira, está llegando un mensaje

porque dejaron sin efecto por un problema X que tuvieron. Así que todos aquellos que tenían previsto ir a ver a la Pochoclera, Bifrit, hasta próximo aviso, que se le va a comunicar acá por la radio, a dónde va a ser y en qué horario y qué día, ¿no? Vamos a otra información que tiene la compañera Juana. Chicos de Moreno participaron en un encuentro multicultural. Niños, adolescentes y jóvenes de distintos barrios de Moreno que asisten a la Escuela de Arte Popular Raíces, declarada de interés cultural por el municipio, viajaron al lugar de origen de la música, que siempre interpretaron a la provincia de Jujuy, en Humahuaca. A los días 15 y 16 de octubre, durante el encuentro, hubo música, danza, canto, artesanías y cine. Los chicos tomaron clases de arte autóctono, acompañados por sus padres y docentes. Se sumaron al viaje alumnos de fotografía del Centro de Comunicación de Producción Audiovisual de Moreno, CCPAM. Es importante destacar que estos proyectos, que funcionan desde el año 2007 gratuitamente, Raíces, es impulsado por asociaciones civiles sosteniendo juntos estos proyectos de intercambios de arte. Bueno, terminamos el bloque cultural y vamos a una tanda. Deporte. Toda la actividad deportiva de nuestra comuna. Fútbol, básquet, voleibol. Actividades barriales. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Toco y me voy, la camiseta es como un dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Bloque deportivo en Mirando al Oeste. Bueno, vamos a comunicar y vamos a felicitar a los protagonistas de la Liga B de los Indios de Moreno, que comenzaron el nuevo campeonato, vamos a decir. Y bueno, ganaron contra Ramos Mejía y son invictos. Todavía nunca Ramos Mejía le pudo ganar a Moreno. Así que es la octava fecha. Los queremos felicitar por esto. Es importante para Moreno que en la primer juego salgan invictos en tantos años que están jugando y que no les pueden ganar, ¿no? También tuvimos unas olimpiadas que se llamó Olimpiadas Deportivas del Bicentenario, donde 600 jóvenes compitiendo en el Sindicato del Seguro participaron las escuelas primarias, estatales y también privadas, cuarto, quinto y sexto grado. Fueron actividades en atletismo, hicieron salto en alto, lanzamiento, posta y también velocidad. También estuvo como actividad ajedrez. Esto fue realizado el 2 de noviembre en el Sindicato del Seguro. Y bueno, fue después de muchísimo tiempo de no tener este tipo de actividades en el conurbano, que nuevamente volvimos a tener para nuestros niños. Está buenísimo, buenísimo. Sí, realmente, porque los chicos en estas edades necesitan expresar, ¿no? También tenemos que no vamos a hacer a tiempo hoy y le pedimos perdón porque le hicimos una entrevista a Julián y bueno, por tiempos que tenemos en la radio no vamos a poder sacarlo al aire, pero lo queremos invitar para la próxima en este bloque deportivo a escuchar la historia de Julián, que es un deportista de acá de Moreno. Y bueno, este chico, voy a adelantar algo, fue formado también dentro de los, vamos a decir, de las canchitas barriales, ¿no? Ahí empezaron sus comienzos. Los famosos potreros. Exactamente. Bueno, y vamos a dar a conocer la historia de este chico. Y bueno, y vamos a ir dando todas las actividades de los barrios, del Club Social, del Club Victoria, las actividades que tienen los chicos en las canchitas de La Porteña. De La Porteña. Vos me habías dicho una canchita cerca de tu casa, ¿cómo se llamaba? Sí, estuve hablando con un muchacho que es técnico. Mando un saludo a Martín, si me está escuchando, un compañero de trabajo, que también está vinculado al deporte. Me contaba que bueno, hay cuatro ligas, amateur y de fútbol, infantil y demás. Acá hay dos que no son reconocidas. Y bueno, la verdad que es una entrevista que nos queda pendiente, que seguramente en estos cuatro programas lo vamos a entrevistar a este muchacho. Estaría buenísimo, buenísimo. Y bueno, y la actividad también, en una canchita que se hacen campeonatos para recaudar fondos a beneficio de la persona que en ese momento lo necesite. Por ejemplo, Juanita, ¿vos sabés la dirección de la...? Sí, es la calle... Se llama Barrio La Porteña, que está ubicado en la calle San Ramón y La Porteña. La mayoría la conoce, bueno, del barrio, los del barrio lo conocen por la cancha de pila, porque es una cancha que la forma mi esposo, con todos sus nietos, con todos sus amigos, sus compañeros, y están mis hijos ahí haciéndose trabajo. Que se hace trabajitos así de bueno, alguna persona que necesite remedio, bueno, vienen, hablan con los chicos y los chicos de buena fe se lo hacen un campeonato los domingos y con la recaudación de eso, bueno, se alcanza a cubrir todo o algo, si no se hace dos, tres campeonatos más y se hace. Y son cosas que son buenas para el barrio y para que la gente pueda tener algo más, porque a veces los sueldos no alcanzan, todas esas cosas. Bueno. Queremos también invitar a todos aquellos oyentes que en este momento tengan alguna actividad dentro de su barrio, que quieran expresarla acá, que se comunique a la radio para que nosotros la demos a conocer y invitar a todos aquellos que quieren compartir esa iniciativa, ¿no? Sí, ya que hablaste de números, vamos a dar otra vez los números de teléfono. Llamá al 466-6559 si querés comunicarte con la radio, o mensaje de texto al 1561-540359. O si querés comunicarte mediante vía mail, micrófono abierto @fmmoreno.cor.ar. Vamos a un temita musical. Listo, vamos a la música, por favor. Música. Música. Conociendo la música de Moreno. Sos un pibe de barrio. Un pibe de barrio, José. Sos un pibe de barrio. Pero mi José, eso sería mala idea. Continuamos con el bloque musical. Hoy vamos a realizar una entrevista a unos chicos que tienen una banda llamada Poco y Nada. Hola Ariel, hola Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Arielito, tanto tiempo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo surge la idea de hacer música? Bueno, nosotros estamos relacionados, digamos, con la música de hace tiempo, no solamente yendo a ver bandas, sino escribiendo y compartiendo con gente que hace música hace mucho tiempo. Y bueno, de alguna manera se nos dio la oportunidad, viste, esas cosas de la vida para que pueda tener tus elementos. Y bueno, surgió más que nada como una necesidad de expresar lo que uno quiere decir a través de la música, ¿no? no solamente por ahí atrás, qué sé yo, de una revista, un fanzine o una publicación, sino llegar un poco más de gente a través de decir algo, a través de la música, que es por ahí otra opción también de decir lo que uno quiere decir. Sí, es importante esto, ¿no? Porque vemos lo que es la escena musical, hay muchas bandas que, comerciales, que por ahí responden a multinacionales y que no dejan un vacío de contenido, más que nada en letras y demás, ¿no? Sí, mira, justo la otra vez un poco habíamos charlado de esto, muchas bandas que, bueno, por ahí tienen o letras muy buenas o música muy buena, que vos decís que está fuera de lo común, ¿no? Y que letras que por ahí interesan, y bueno, después con un tiempo, no sé si por una necesidad económica o no sé la cuestión de cada banda, ¿no? Pero terminan de alguna manera transando, no solamente con un sello, sino, qué sé yo, tocando en radios que, bueno, cuyos dueños son o testaferros de aquel innombrable, ¿no? o transando con sellos que se contradicen un poco con lo que dicen las letras y la música, en la movida que están, ¿no? En la escena donde, bueno, venden sus discos, y de aquellas bandas que empiezan muy de abajo para la gente terminan justamente haciendo lo contrario, ¿no? Y eso es una de las cuestiones. Claro, como la finalidad, ¿no? De la banda, más que nada, es sonar en lugares importantes y qué sé yo, buscar más que nada el negocio y nada más, ¿viste? Como que las letras quedan de un lado después y vemos el bolsillo después. Vemos el bolsillo y más que la oportunidad de decir lo que uno piensa y qué sé yo, la herramienta que es en sí la música, ¿no? ¿Qué tomaron con ustedes como base para, es decir, tener un rumbo dentro de la música? ¿Cuáles fueron sus influencias? ¿Musicalmente, decís vos? Sí, musicalmente. Bueno, nosotros desde hace algunos años ya estamos escuchando bandas que por ahí alternativas, digamos, ¿no? Cuando te preguntan, ¿vos qué música escuchaste? Pero antes me decís, ¿y eso? ¿Viste? Pero bueno, desde por ahí la escena de hardcore allá en los 90, un poco, bueno, Todos Tus Muertos, por ahí un poco más reciente lo que es Las Manos de Filippi, pero música no muy común, ¿viste? Que salgan todas las radios. Más que nada, bueno, de la escena hardcore, reggae, ska, ¿viste? Allá noventosa. Está un poco viejo ya, ¿no? Pero todo Lander. Que no parezca. Pero más de esas es la influencia que tenemos. Sí. En lo que es la música, ¿llegan a plasmar una identidad musical ya o están dándole vida a la identidad? No, las letras. Las letras creo que dicen mucho de nuestra identidad. Más allá de que por ahí todavía no hemos tocado así masivamente o en muchos lugares, pero creo que ya escuchando un tema, no solamente en la letra, sino como suena, creo que ya podemos decir, bueno, te va a ver tal o cual gente. Claro, no es que nos encasillamos en decir, somos una banda reggae, somos una banda punk, sino que tenemos muchos estilos y es lo que buscamos en realidad, ¿no? No encasillarnos en decir, somos esto o somos lo otro, sino que somos todo en uno, digamos, un poco y nada de cada cosa. Bueno, la última pregunta, chicos. ¿Cómo ven la movida musical ahora en el oeste? Bueno, está muy peor a la movida. Muchas bandas que están tocando seguido y en bandas diferentes, ¿no? Por ahí en la misma fecha te tocan diferentes bandas, pero hay variedad para todos. Y por ahí lo piola sería que, bueno, podamos de alguna manera no diferenciar tanto, ¿no? Que hay una fecha punk y una fecha reggae, sino que en una fecha toquen diferentes estilos, movidas y formas de pensar y decir, ¿no? Bueno, eso es la comunicación, ¿no? Porque eso es lo que estamos tratando de hacer, comunicarnos entre nosotros para ver hasta de dónde vamos. Sí. Bueno, chicos, fue la verdad excelente su exposición y, bueno, los invitamos para que nos traigan temas para que nosotros podamos exponer acá y los puedan conocer, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros queremos lograr con toda la movida cultural, que ustedes puedan exponer y que los puedan llegar a... que puedan llegar a las casas de acá, de los Modrinos, que los lleguen a conocer, que sea más masivo la cuestión, ¿eh? Bueno, listo, muchas gracias por invitarnos, y bueno, la próxima visita ya va a ser con una grabación, así para que todos nos conozcan. Esperemos, nos los deben. Dale, muchas gracias. Vale. Gracias a ustedes. Gracias a todos. We'll be right back. Simpat, fábrica sin patrones. Escuchamos a las manos de Filippi, Fasimpat, fábrica sin patrones. Llegaron más mensajitos. Bueno, acá un mensajito de una chica que conozco mucho. Se llama Fernanda Bertolini, del Cañón. Y nos dice, los felicito, están saliendo muy lindo. Los saluda Fernanda. Gracias, Fernanda, gracias. La verdad que sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos quedan pocos minutos. Díganme cómo se sintieron, qué les pareció el programa. Me pareció con bastante contenido, que no los teníamos previsto. Nos vinieron a visitar muchos chicos. Y bueno, este conjunto musical que está dentro de la movida que nosotros queremos dar a conocer. Y bueno, sí, lindo, me pareció que salió muy bien. Juana. Yo la verdad que estoy muy contenta, la verdad fue algo así rápido porque me atrasé un poquito porque estuve en un lugar que es muy importante para mí por los derechos de los niños, así que, o sea, la tardanza fue muy lucrativa, como se dice, así, muy a favor mío igualmente de los niños. Y bueno, estoy muy agradecida y gracias por los mensajes y gracias a todos los profesores que vinieron. Veo un montón de gente afuera, no sé, así que estoy muy agradecida a todos. A mí me pareció la verdad espectacular. La felicito a Gladys y a Juana. Gracias. Así que, bueno, ¿qué más decir, no? Hemos tenido varios bloques, casi lloramos, nos emocionamos. Y bendito sea entre dos mujeres, porque estás entre medio de dos mujeres. Exactamente, bendito. Exactamente, bendito tú eres. Entre dos mujeres. Yo particularmente quiero agradecer a todos aquellos que han venido a visitarnos y apoyarnos, y eso es una gran cosa, porque cuando uno emprende algo, siempre está con los nervios, si va a salir bien, si es exactamente lo que se quiere escuchar, y bueno, es como que nos dan ese golpecito que necesitamos en la espalda para decir, chicos, sigan, que estamos acá apoyándolos. Y bueno, eso es muy reconfortante. La verdad que sí. Muy reconfortante. Muy. Y le agradezco muchísimo que lo vemos de acá, lo estamos viendo a Juan, nuestro director de nuestro bachillerato, y bueno, a la vez es un buen compañero también de lucha. No sean chupamedia. No somos chupamedia. Encima nos regaló, a mí me regaló la nota prácticamente. Bueno. Bueno, vamos a dar el último tema musical y ya nos vamos. Para la próxima bueno, nos encontramos la próxima. Hasta el sábado a las 8 de la noche. Sábado 20 a 21 horas, mirando al oeste. El por favor. 90.1. 90.1, escúchenlo. Muchas gracias y a todos. Chao. Chao. La del gallo y Rolling Stone. Ya su madre lo...